Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, esta noche comienza la Real Feria de Agosto 2015. Durante 5 días, la ciudad se viste de fiesta para celebrar sus fiestas en honor a la patrona, la Virgen de Gracia. A las 10 de la noche comenzará la tradicional romería nocturna al santuario de Nuestra Señora, al que acuden devotos de diferentes puntos de la comarca y de toda la provincia. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. La Concejalía de Turismo ha puesto en marcha el 5º concurso fotográfico Romería de la Patrona. Óscar Montes pregonó el sábado 8 de agosto la feria, donde mostró su devoción a la Virgen de Gracia. La gala Playback recauda más de 13.000 euros para la lucha contra el cáncer y que se destinan para IBIMA y ABOI. Archidona rendirá un homenaje a la película Doctor Zhivago con una exposición colectiva en la que se puede participar cualquier ciudadano. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decían titulares, esta noche comienza la Real Feria de Agosto 2015. Durante 5 días en la ciudad se viste de feria para celebrar sus fiestas en honor a la patrona, la Virgen de Gracia. A las 10 de la noche comenzará la tradicional romería nocturna al santuario de Nuestra Señora, a la que acuden devotos de diferentes puntos de la comarca y de toda la provincia. Esta noche también se inaugura la feria, así a las 10 de la noche tendrá lugar el desfile de carrozas que finalizará sobre las 23:30 horas en el recinto ferial, donde se procederá al alumbrado extraordinario por parte de la alcaldesa Mercedes Montero y las corregidoras y vicecorregidoras y damas de honor mayores e infantiles. A las 12 de la noche comenzará el concierto del grupo La Unión. El sábado 15 de agosto a las 2:30 de la tarde en los caños de las monjas se inaugurará la feria de día, que correrá a cargo de la alcaldesa y de las corregidoras y vicecorregidoras damas de honor mayores e infantiles. El ayuntamiento invitará a todos los vecinos a una copa de vino servido por la veneciadora Aurora Luque. Y por la noche a las 23 horas tendrá lugar el concierto El Pescado y a las 12 de la noche se inaugurará la verbena en la caseta oficial con las actuaciones del Quinteto Abril y la Orquesta Milenio. El domingo 16 de agosto será el Día del Caballo con diferentes actividades y por la noche a las 22:30 horas actuará el grupo Tarifa Plana. El lunes 17 de agosto se realizará el homenaje a los mayores y por la noche tendrá lugar el concierto de la copla y el martes 18 de agosto tendrá lugar la fiesta de la cerveza. Toda la programación de la feria pueden consultarla en la página web del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, www.archidona.es. Seguimos hablando de romería, porque si esta noche subes a la ermita, aprovecha para participar en el 5º concurso fotográfico Romería de la Patrona 2015 que ha puesto en marcha la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archidona con el objetivo de que se capte la esencia de esta romería nocturna. Además, la fotografía ganadora puede optar, si el jurado así lo decide, a ser el cartel anunciador de la Romería de la Virgen de Gracia para el próximo año 2016. El concurso tendrá un único premio de 299 euros. Cada participante podrá presentar 3 fotografías. Las obras se podrán presentar hasta el día 15 de septiembre. En la presentación de las bases de este concurso ha estado presente el hermano mayor de la cofradía de la Virgen de Gracia, Fernando Morales, que ha agradecido que el Ayuntamiento de Archidona apueste por este concurso con el que se capta el sentir de la romería que comienza a las 10 de la noche de este día 14 de agosto, que se prolonga durante todo el día 15. El autor del cartel de este año es José Mesa, cuyo nombre artístico es Joseph Table, que ganó el 4º concurso fotográfico de la romería de la Virgen de Gracia, señaló que su foto capta el trasiego de los peregrinos cuando llegan a la ermita. Soy el autor del cartel del año pasado, bueno, de este año, Y nada, quería invitar también a que la gente pase por mi página web y por mis redes sociales y que visiten y vean mi trabajo. Y qué más, explicar un poco el cartel, que surgió la idea almorzando en mi casa. Estaba ese día hablando con mi padre y le comenté la idea. Y claro, como buen padre, pues quiso acompañarme a la montaña enfrente del santuario para poder realizar la fotografía. Y no sé, quería un poco plasmar pues la idea de cómo se ve el santuario que está en lo alto y un poco el movimiento de los peregrinos y bajo esas estrellas tan preciosas que había esa noche. Por su parte, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha señalado que la Romería de la Virgen de Gracia es la única nocturna de la provincia de Málaga y ha afirmado que la feria es honor a la patrona, por lo que hay tiempo para todo, y ha animado a los ciudadanos a que suban a la ermita esta madrugada del día 15 de agosto. Las bases íntegras del concurso se pueden consultar en la página web del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Pues buenos días. Yo, en las palabras que voy a decir, voy a coincidir mucho en lo que ya aquí se ha expuesto, y es que, bueno, quedan pocos días para la feria. Tenemos que recordar que esta feria se celebra en honor a nuestra patrona, la Virgen de Gracia, que Archidona celebra su tradicional romería nocturna al santuario de la Virgen de Gracia, con la singularidad de que es la única de la provincia de Málaga. Durante toda la madrugada del 14 al 15, pues una multitud de gente acude desde muy diversos puntos de la provincia. No en vano, el poeta Pedro Espinosa, en los siglos XVI y XVII, ya se refería a la Virgen como faro de esta comarca. Por tanto, debemos conservar nuestras tradiciones. El hermano mayor de la cofradía de la Virgen de Gracia, Fernando Morales, ha hecho referencia también a la niñez. Y yo igualmente voy a hacerlo. Yo recuerdo, como anécdota de cuando era pequeña, que el día 14 por la noche nos acostábamos temprano, porque mi madre siempre, a mi hermana y a mí, nos llamaba muy tempranito, a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, cogíamos nuestra rebequita y subíamos a la ermita, pero con una ilusión y una alegría de ver que hacíamos algo diferente que no hacíamos durante el año. Ese punto de nocturnidad, ese madrugar, ese subir a la Virgen con mis tías, con mis primos, pues era una cosa realmente que la esperábamos durante todos los días del año como algo especial. Por eso yo creo que esta romería tiene una parte, yo al menos la entiendo así, de que los padres y las madres pues tienen que digamos, contar esta historia a los hijos para que luego los hijos pues suban a la ermita como subían ellos, ¿no?, los padres y las madres. Por tanto, yo animo desde aquí, desde el ayuntamiento, a que se suba esa noche a la romería y bueno, como ha dicho Fernando también, la feria, hay tiempo para todo. Hay muchísimas actividades, conciertos, actividades para mayores, para jóvenes, para niños, pero todas las actividades las debemos empezar con esa subida al santuario de la Virgen. Es una romería, como digo, única, y tiene todos los ingredientes para hacer de esa tarde, noche y madrugada pues un acontecimiento especial. Tampoco quería dejar pasar, por supuesto, y felicitar al ganador del concurso de fotografía, a José Mesa, por esa preciosa foto que anuncia nuestra romería. Realmente, al verla, he recordado precisamente cuando yo era niña y subía en esa noche mágica a la ermita. El ver tantos peregrinos en la carretera, en el camino al santuario, pues me ha recordado a cuando yo era niña. Así que simplemente animar a la participación y que, bueno, que esa tradición la mimemos, la conservemos y la mantengamos durante toda la vida. Muchas gracias. Seguimos hablando de feria porque el pasado sábado 8 de agosto tuvo lugar el nombramiento oficial de las corregidoras, vicecorregidoras y damas de honor mayores e infantiles a la entrega de premios al certamen poético y el pregón de feria que corrió este año a cargo de Óscar Montes. El pregonero comenzó encomendándose a la Virgen de Gracia y aseguró que lleva a su tierra por bandera y que se siente muy afortunado en la vida por ser de Archidona, frase que dice con orgullo cuando le preguntan de dónde es. Montes realizó un recorrido por los 5 días de feria y suplicó la vista al santuario de la Virgen de Gracia, que es el principio de las fiestas. El pregonero dedicó sus palabras a su tía, Carmela Muriel Murillo, considerada por él como una de las mejores feriantes y la archidonesa más grande. Acabó su pregón recordando cómo volvía al fin de la feria, ya el día 19, y veía a su abuela limpiando los adoquines de la calle porque ya se habían acabado las fiestas. Antes del pregón tuvo lugar la entrega de los premios del 37º Certamen Poético Nacional y el 22º en nivel local de Ciudad de Archidona. El primer premio de la categoría nacional, dotado con medalla de oro, flor natural y 1.600 euros, fue para el poema Suceso, del algecireño Manuel Naranjo. El segundo premio, con 800 euros, medalla de plata y flor natural, fue para el leonés Antonio Manila, por el poema La diosa entrevista. El tercer premio fue para Ricardo Bermejo Álvarez, de San Fernando, con el poema Post Humo, que recibirá medalla de bronce, 600 euros y flor natural. El 22º certamen poético ciudad local de Archidona, en el primer premio, dotado con 400 euros y diploma, fue para Francisca Sánchez Arjona, por el poema Despierta la esperanza, y el segundo premio, con 200 euros y diploma, recayó en María Dolores Santana, por el poema Madre. El jurado de estos dos certámenes ha estado formado por José Luis Miranda Roldán, Beatriz Rosso González, Carmen Rivas Resel, Juan Benítez Sánchez y Andrés Reina Ageo. En este acto también tuvo lugar el nombramiento oficial de Emma Luque Romero como corregidora real de la Feria de Agosto 2015 de Archidona, así como la vicecorregidora María Tirado Garrido y las damas Cristina Jiménez Porras, Gracia María Cruz Ábalos, Marta Muñoz Jiménez y Celia Espinar Barranco. La corregidora infantil es Judith Medina Tomás, que está acompañada por la vicecorregidora María de Gracia Córdoba Nueva y las damas María Marta Arjona, Noelia Porras Zaugul, Marta Rocío Tejero Ruiz y Sofía Torres González. El acto comenzó con el concierto de la agrupación musical de Archidona José Antonio. Cambiamos de asunto. La gala Playback, que se celebró el pasado 31 de julio y que organiza la asociación Archidona Actúa, recaudó 13.059,50 euros que se destinarán en la lucha contra el cáncer. Este jueves 13 de agosto la asociación ha entregado este dinero a dos entidades, así el Instituto de Investigación Bioquímica de Málaga y BIMA ha recibido 8.000 euros y 2.000 euros han sido para la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga, ABOI. Los 3.059 euros restantes se quedan en la asociación para casos de emergencia de personas que padezcan esta enfermedad y necesiten cualquier tipo de ayuda, señaló el vicepresidente de Archidona Actúa, José Antonio Pérez. Por otra parte, el doctor Emilio Alba acudió a la entrega de este cheque en representación de IBIMA, ya que es coordinador del área de este instituto que se dedica a la investigación del cáncer. Alba ha señalado que con este dinero se secuenciará el genoma de 40 tumores en de 40 personas diferentes y permitirá que alguna se le encuentre el tratamiento específico. El doctor Alba ha dado las gracias a Archidona por la colaboración con el que la Gala Playback participaron 1.400 personas. En primer lugar, dar las gracias, ¿no? Dar las gracias porque que 1.300 personas... 1.400 personas en un pueblo de las características del nuestro participen en una gala como la que han participado, pues implica que, en fin, que el concepto de solidaridad sí que está bastante arraigado, ¿no? Entonces, lo primero es una reflexión muy positiva sobre eso. La verdad que no es, en fin, es muy, muy, muy esperanzador que ocurran estas cosas. 1.300 personas en un pueblo como Archidona, si yo me imagino en ciudades más grandes, pues sería prácticamente inmanejable. Esto indica todo un pueblo volcado en un proyecto, ¿no? Y en segundo lugar, quiero disculparme porque este año, por motivos personales, pues no, en fin, tengo menos disponibilidad de tiempo, sobre todo a cierta hora. ¿A dónde va a ir este dinero? Que, como vuelvo a decir, doy las gracias por ello. Vamos a ver. Esto va a IBIMA. IBIMA es el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Es un instituto que lo forman los dos grandes hospitales de la ciudad, como son el Hospital Regional Carlos Hayas y el Hospital Clínico Universitario y la Universidad de Málaga. Estas tres instituciones públicas forman la parte de investigación, digamos, se concentra en lo que es el Instituto de Investigación Biomédica. Este instituto está en Málaga, pero hay otros 23 institutos en toda España, acreditados, que se llaman. Estos institutos, digamos, que son las instituciones a través de las cuales el Instituto de Salud Carlos III, que es el centro, digamos, la institución en España que vehicula toda la investigación biomédica, el Instituto de Salud Carlos III ejecuta sus proyectos, ¿no? Entonces, IBIMA es uno de los 23 institutos acreditados en este país que participan de esto del Carlos III. En Andalucía hay 3 institutos acreditados, hay 23 en España, la mayoría están, como podéis comprender, en Cataluña y en Madrid, Cataluña primero. En Andalucía hay 3, que son el IBIS, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla, el Instituto Maimónides, que está en Córdoba, que lo forman el Hospital Reina Sofía y la Universidad de Córdoba, y el IBIMA, que son estos dos grandes hospitales, y la Universidad de Málaga. El IBIMA está distribuido en 6 áreas y el área 2 es el área de cáncer, que es la que yo coordino. Hay más de 150 investigadores, hay varios centros distribuidos tanto en los hospitales, en el hospital regional, en el hospital clínico y en la universidad, y probablemente lo más, digamos, potente está en un centro de la universidad que se llama CIMES, que es el que ahora mismo se concentra, digamos, la tecnología más importante que hay para digamos, intentar combatir de alguna manera el cáncer. Entonces, ¿en qué vamos a utilizar los 8.000 euros? Pues con los 8.000 euros vamos a secuenciar el genoma de 40 tumores de 40 personas diferentes. ¿Por qué 40? Porque un genoma de un tumor aproximadamente cuesta descifrarlo una cifra de que está alrededor de 200 euros. ¿Para qué va a servir eso? Bueno, esto es difícil de decir. Yo muchas veces, cuando recibe fondos, bueno, de las instituciones públicas, no, porque ya lo sabemos, pero cuando recibe fondos, por ejemplo, AION, que es una institución en Málaga muy potente, a la que yo pertenezco también, y filantrópica y que recibe muchos fondos, mucha gente hace la pregunta que tú haces, bueno, ¿y este dinero qué se hace con él, no? Porque y a veces los investigadores nos quedamos un poquito, porque esto de la investigación es una cuestión de significado, o sea, incierto. Lo único que sé es que dentro de 5 años vamos a saber mucho más y vamos a curar a más gente que lo que hacemos hoy. Ahora, ¿en qué estos exactamente contribuyen? Es más difícil eso. Teniendo en cuenta que es una Archidona actúa, es de Archidona, y yo con Archidona, pues por motivos obvios, tengo una especial relación, ¿no? Esto lo vamos a utilizar para secuenciar el genoma de 40 personas, que no serán de Archidona seguramente, que serán de donde toque. ¿Para qué servirá? Hombre, en algunos servirá para encontrar mutaciones o alteraciones genéticas que faciliten la utilización de un tratamiento específico. En otros, pues desgraciadamente no servirá para mucho, pero eso ahora mismo no lo sabemos, ¿no? Por tanto, sin enrollarme más, pues ya he dado un speech demasiado largo. Muchísimas gracias. Estoy francamente impresionado. Son 1.400 personas en Archidona colaborando con un proyecto. Pues eso es, yo qué sé, es como si en este país de pronto, con 45 millones de personas, pues yo qué sé, 15 millones se pusieran a hacer algo, un proyecto. Eso sería imbatible, ¿no? Conseguirían lo que quisieran, ¿no? Imaginaros por ponerlo, ¿eh? Eso es un récord. Y que muchísimas gracias, y en nombre mío y en nombre de IBIMA. asistió a la entrega de cheques Juan Carmona, representante de Aboy, que también ha dado las gracias al pueblo por volcarse para conseguir fondos para la lucha contra el cáncer. Le doy las gracias al pueblo de Archidona, que yo creo que no eran 1.400, yo creo que eran 10.000 por lo menos. Era increíble lo que había allí, todo el mundo colaborando. Y bueno, dar las gracias a Archidona Actúa porque la organización fue magnífica y lleva tantísima gente, a su presentador también, que lo hizo magníficamente. Y todo el pueblo como se ha volcado, a los artistas y bueno, y al ayuntamiento por bueno, colaborar de esa manera tan desinteresada. Y bueno, para mí es un honor estar en esta mesa y bueno, quiero dar las gracias, ¿no? Y a Emilio Alba pues lo conozco ya desde hace mucho tiempo. Y le tengo un cariño muy, muy, muy especial, tanto a nivel personal como bueno, lo que hace, bueno, lo he explicado un poco, pero es una eminencia aquí en España, en Málaga y en el mundo, ¿no? Y todos los que estamos en este mundillo del cáncer, ¿no? Le tenemos un gran aprecio y cariño, ¿no? Ya nos gustaría hacer muchísimas cosas en investigación y donar, aunque desde Aboy donamos una pequeña parte, pero quisiéramos hacerlo más, ¿no? Deciros que Aboy es la asociación de voluntarios de oncología infantil. Nosotros nos dedicamos a ayudar a niños y niñas con cáncer, leucemia, bueno, todo tipo de... Y bueno, y ampliamos un poco más y todo tipo de enfermedades también, ¿no? Especialmente la más crónica, ¿no? Y nuestra función es mejorarle que su calidad de vida en el hospital pues sea máxima, ¿no? Están los médicos, enfermeras, todo el personal sanitario. Pero hay una parte, que es la parte lúdica, cultural, y donde, bueno, los niños deben de seguir siendo niños, ¿no? A pesar de que tengan su enfermedad, ¿no? Cuando un niño ingresa a un hospital, pues es un caos familiar. El padre, la madre, pues yo creo que es lo más duro que le puede pasar a una familia, ¿no? Entonces intentamos que con nuestros juegos, con nuestros talleres, nuestros teatros, nuestras fiestas, que su vida sea lo mejor posible, ¿no? Así a grandes rasgos es lo que hace Aboy, ¿no? También cuando podemos, y los medios nos lo permiten, pues vamos de excursión, ¿no? Hay veces que hacemos unos campamentos de verano magníficos, ¿no? También. Ahora, y por eso quería decir lo del dinero este que de Archidona Actúa, ¿no? Queríamos aumentarlo, ese dinero, bueno, lo uniremos, aparte del dinero que tenemos, para un gran proyecto que está ahí, que lo vamos a llevar a cabo el 15 de septiembre, del 15 al 19, que queremos llevar al niño a Disneyland París. Vamos a conseguir entre 45, 47 niños, voluntarios, voluntarias, médicos, enfermeras, y hacer es un gran proyecto y, bueno, con eso queremos darle vida, ¿no? A estos niños, ¿no? Queremos que su calidad de vida sea muy buena, que disfruten. Lo conseguimos hace mucho tiempo, en el 2007, y bueno, mis compañeros y yo se nos caen las lágrimas de verlo allí disfrutar viendo a sus personajes favoritos de Disney, ¿no? Entonces, da las gracias al pueblo de Archidona y a todo el mundo que está colaborando con esto y que ese dinero es partícipe también para conseguir este gran proyecto. Muchísimas gracias. La secretaria de Archidona Actúa, Paqui Medina, dio las gracias a todas las personas que han colaborado para que la Gala Playba sea un éxito y ha afirmado que todos son importantes. Y decir que este año, ahora el vicepresidente va a explicar quién se le da el dinero y todo eso, y qué cantidades. Yo decir, por parte de la asociación, que este año nos vamos a quedar, bueno, a partir de este año se va a quedar Archidona, lo que es Archidona Actúa, se va a quedar la asociación con un tanto por ciento. ¿Para qué ese tanto por ciento? Pues para gente de Archidona o de alrededores, ¿no? Hombre, no vamos tampoco a discriminar a nadie, que necesite algo, que esté necesitado, pero de cosas relacionadas con el cáncer. Quiero explicitar esto porque hay muchísimas necesidades, lo sabemos, pero esta asociación se creó con un único fin, el cáncer. Siempre la mayor parte va a ir destinada, por supuesto, a la investigación. Luego hay otra parte que la damos pues, para ayudar a asociaciones que son más chicas, digamos, ¿no? Pero que con un donativo mínimo tienen para mucho. Y la otra parte, pues queremos que sea para la gente de Archidona que la necesite. ¿Qué pasa con este dinero si a lo largo del año, quiera Dios que no le haga falta a nadie? Pues que cogemos el dinero, lo cogemos y lo volcamos para el Playback del año que viene. Y así se va a ir haciendo sucesivamente, que no es con ánimo de lucro ni de que la asociación tenga dinero ni nada. Ese dinero, si a lo largo del año no se utiliza, se vuelca para el año que viene, ¿vale? Por su parte, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, afirmó que es un orgullo representar a un pueblo como Archidona, que se vuelca con este tipo de iniciativas, y ha deseado que se siga haciendo avances en la investigación de esta terrible enfermedad. También ha destacado la labor que realiza IBIMA y ABOR. Bueno, pues yo simplemente, aunque ya se ha dicho en esta mesa, pero como alcaldesa de Archidona, como representante del ayuntamiento, pues yo también quería decir, porque como yo estuve en la gala, asistí en primera persona, quiero también dar las gracias en nombre del ayuntamiento, pues, a todas las personas que han contribuido para que esta gala sea una realidad. La Asociación Archidona Actúa, por supuesto, a los amigos del Playback, que hicieron una puesta en escena extraordinaria, como si de profesionales se tratara. El servicio de barra, todos los servicios que se prestaron esa noche, de la venta de entrada, estuvieron vendiendo también papeletas y luego, bueno, pues sortearon algunos premios. En fin, ¿qué voy a decir? Es un orgullo representar a un pueblo como Archidona, que se vuelca en actuación, en actividades como esta, ¿no? En la lucha contra el cáncer. La verdad es que era impresionante ver a tantas personas, a tantos vecinos y vecinas de Archidona allí colaborando y poniendo su granito de arena. Gracias a actuaciones como esta, ya se ha dicho aquí en la mesa, pues que se van consiguiendo muchos avances para combatir esta enfermedad y conseguir que alguna vez, pues digamos que la enfermedad deja de ser incurable, aunque ya hay muchos casos en que sí lo es, y esto pues es muy esperanzador para muchas personas. Felicitar, por supuesto, al doctor Emilio Alba, archidonés y coordinador del área de oncología de IBIMA, ya lo ha explicado él, también a Juan por su labor maravillosa que hace con estos niños del hospital materno-infantil, y simplemente pues decir que desde el ayuntamiento siempre estaremos dispuestos a colaborar y a apoyar iniciativas como esta. Así que nos emplazamos para el año que viene. Y muchísimas gracias a todos. Cambiamos de asunto. Este año se cumplen 50 años del estreno de la película Doctor Zhivago. Además, el pasado mes de julio falleció su protagonista, Omar Sharif. Así que estos motivos, desde la Concejalía de Cultura, se ha convocado la exposición 50 años con el Doctor Zhivago, que tendrá lugar en el mes de octubre y estará marcada en los actos de la 12ª edición de la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema, señaló la concejala de Cultura, Carmen Romero. Esta exposición, el tema, el leitmotiv de esta muestra es la película Doctor Zhivago. La muestra en concreto se llama 50 años con el Doctor Zhivago. ¿Por qué de esta propuesta? Bueno, pues hay múltiples razones, pero quizás las dos más importantes es que en este 2015 se cumple el 50 aniversario del estreno de la película que yo creo que todo el mundo la ha visto en alguna ocasión y que la tenemos incorporada en nuestra memoria colectiva. Y también, como todo el mundo sabe, en el pasado mes de julio falleció el protagonista Omar Sharif. Entonces nos pareció razones más que suficientes para proponer esta muestra. También decir que se enmarca esta exposición, 50 años con el Doctor Zhivago, dentro de las actividades que se van a organizar con el motivo de Archidona Cinema. Más adelante también hablaremos ya de la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo en su convocatoria 2015 y ya explicaremos la programación, las fechas y todo el contenido que ahora mismo estamos trabajando. Volvemos al tema de la exposición. Esto surgió en el comité asesor que estamos trabajando dentro de las actividades de la muestra y nos pareció, como he dicho, interesante acordarnos de esta película tan maravillosa basada en una novela de Boris Pasternak con el tema ruso. Rusia es la verdadera protagonista. Y voy a explicar básicamente en qué consiste esta exposición. Por lo pronto, va dirigida a todas las personas que tengan interés en participar. Todas las personas, insisto, se consideren artistas, no se consideren, hayan hecho alguna cosa con anterioridad, no la hayan hecho. La convocatoria es para todo el mundo, que sea de Archidona, que esté vinculado a Archidona de alguna manera o que siendo de Archidona en estos momentos no resida en nuestra ciudad. Para todas las edades, para todas las condiciones, cualquier persona que tenga interés en colaborar con esta muestra. O sea, va a ser una participación y una exposición local siempre que se refleje algún aspecto de la película. Aquí tengo un poco también, hemos querido hacerlo muy, muy, muy abierto. Por ejemplo, en el aspecto de la técnica no vamos a poner ninguna limitación. O sea, quiero decir, se puede presentar obra sobre papel, sobre óleo, puede ser un objeto, puede ser un escrito, un poema, cualquier cosa que sugiera y que nos haga recordar a la película. Sí está limitado el tamaño, porque hemos puesto como máximo será de 100%. Por lo demás, como veis, está totalmente libre. Y también el recordar que todo el mundo puede participar con un máximo de 2 obras por cada participante. Las bases, que son muy sencillas pero que tienen sus condiciones, las vamos a publicar hoy también en la página web del Ayuntamiento y se pueden consultar. Cualquier duda, cualquier pregunta que surja, pues se pueden dirigir al Ayuntamiento, preguntar por Juan José Ventura, que va a ser el coordinador de esta muestra, o a mí misma, por supuesto, concejala de Cultura, estamos totalmente dispuestos a aclarar cualquier duda o cualquier inquietud o pregunta que quieran hacer al respecto. La obra sí vamos a pedir que aquella persona que ya tenga una idea de lo que quiera hacer, pues vaya comunicándolo. Esto lo pedimos porque, claro, hay luego que componer la exposición. Entonces nos gustaría saber un poco ya cada persona con qué va a participar y cómo vamos solucionando el tema. Entonces, tenemos muchísimo interés desde esta Concejalía de Cultura y desde el propio Comité Asesor de Archidona Cinema en que sea una muestra muy amplia. O sea que insisto, en un llamamiento a todas las personas que quieran participar con algo. Ya hemos hablado con algunos colectivos, en principio estamos muy contentos porque hay muy buena predisposición y la idea es, si tuviéramos la suerte de contar con obra suficiente, pues la abriríamos también a otros espacios expositivos, o sea, no sería solo en la sala de exposiciones, eso ya depende del número de obras presentadas. Y bueno, ¿qué podemos decir de la película? La película es maravillosa, la película ganó en su día 5 Oscars, Globos de Oro y la música. ¿Quién no recuerda esa música maravillosa, el tema de Lara? O sea, tiene tantísimos iconos y es una película tan especial que hemos querido hacer un humilde homenaje desde Archidona Cinema y desde la ciudad de Archidona. Acabamos este informativo deseándoles a todos ustedes una feliz feria. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un saludo.